El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con seis minutos. Hoy viernes 23 de septiembre de 2016 lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos en la semana 38 y han transcurrido 267 días del año. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México en este momento 20 grados centígrados. Humedad 90%, ya está lloviendo en algunas partes de la Ciudad de México. Así que si va a salir usted, llévese su paraguas. Va a haber tormenta eléctrica, por supuesto, así que hay que tener cuidado. Temas del día de hoy. Bueno, se dice por parte del secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, que el efecto del alza del dólar frente al peso no nos afecta. Sin embargo, hemos platicado el día de hoy con diferentes analistas y nos dicen que sin lugar a dudas hay un problema grave porque la mayoría de los productos que se consumen en México son importados y estos se compran en dólares. Algunos analistas, especialistas en economía y finanzas en diferentes medios han dicho que no le pega a los consumidores finales en México porque compramos en pesos. En México la economía se mueve en pesos, no en dólares, y esto obviamente implica que no nos va a afectar. La verdad es otra. Medicamentos se compran en dólares. Un alza de peso contra el dólar del 35%. No le llame usted devaluación porque en México el sistema cambiario se desliza, se aprecia o se deprecia el peso frente al dólar. Pero la verdad es que hay una pérdida del poder adquisitivo frente al dólar de un 35%. ¿Cómo nos va a pegar? Vamos a platicar con Juvenal Becerra Orozco. Él es presidente de la UNEFARM, de la Unión Nacional de Farmacias, para que nos platique qué es lo que está pasando en este sector. También vamos a platicar con el licenciado Humberto Fernández Fuentes, senador del Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal. Ellos proponen el desafuero, que el fuero que tienen los legisladores y los altos funcionarios del Poder Ejecutivo, así como el del Poder Judicial, sea eliminado. Vamos a platicar también con ellos para que nos indiquen en qué sentido va y cuáles serían las ventajas que tendríamos los ciudadanos, porque simplemente quitarles el fuero a los funcionarios para que se les pueda acusar de cualquier cosa sería una barbaridad. Vamos a platicar también con el licenciado Waldo Fernández González. Él es diputado en la Cámara de Diputados Federal por el Estado de Nuevo León y ha sido nombrado nuevo presidente de la Comisión Bicameral, es decir, de la Cámara de Diputados y Senadores de Seguridad Nacional. Vamos a platicar con él para ver cuál es la agenda que llevarían en estos tres últimos meses que restan del periodo para iniciar también 2017. La preocupación es que a nivel nacional no se respetan las normas ni se da seguimiento a los procesos. Vamos a ver qué pasa también con Javier Duarte, el gobernador del estado de Veracruz, que ya ha sido encausado por la Procuraduría General de la República por delitos de enriquecimiento ilícito, mal manejo e inclusive se le acusa por peculado. Vamos a ver si termina o no termina sus funciones como gobernador. Mientras tanto, si le parece, nos vamos al punto crítico de la noticia. No hay remordimiento por haber hecho públicos los nombres de curas homosexuales, asegura Patria Jiménez, vocera del Frente Nacional Orgullo México. Alejandro Encinas pide licencia como senador para dedicarse de lleno a su tarea como diputado constituyente de la Ciudad de México. Detienen en Chihuahua a Fidel Urbina, uno de los 10 criminales más buscados por el FBI. Se le acusa de golpear y violar a una mujer en marzo de 1998 en Chicago, Illinois. UNICEF y Sistema DIF de Chiapas organizan el curso de diseño de políticas públicas de infancia y adolescencia con enfoque de derechos, con el fin de refrendar el compromiso de garantizar los derechos de las y los niños. Estado de México, la entidad con más vehículos en el país, con 5.1 millones de unidades, según cifras del INEGI, informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vamos a nuestro recorrido por el ámbito federal. Vamos a empezar por el Senado de la República. Ahí está nuestro compañero y amigo Francisco Montaño. En el Senado exigen actuar inmediatamente por esto de la inseguridad que se da en Veracruz y en Michoacán. Ya ve que han levantado a sacerdotes, los han asesinado. Y bueno, ¿a dónde nos va a llevar esto? Francisco Montaño, muy buenas tardes. Tú tienes la información. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Sí, el presidente del Senado, Pablo Escudero, consideró necesario que se revise ya en todos los estados de la República las condiciones de violencia que se están registrando para entender la razón de este repunte de asesinatos y secuestros de los curas que están sucediendo tanto en Veracruz y ahora en Michoacán. Lo que él plantea es que con esta situación de revisarlo en los estados, pues se pueda ajustar la estrategia nacional. Cuestionado sobre este asesinato de los dos sacerdotes en Veracruz, señaló que para garantizar la imparcialidad de una investigación de esta magnitud, pues debería ser atraído ya el caso por la Procuraduría General de la República. A su vez, el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa, dijo que se debe de investigar a las autoridades que fueron advertidas y que hicieron caso omiso de esta situación de los dos sacerdotes. En tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Fernando Herrera Ávila, dijo que el gobierno ha pecado de omisión de manera permanente en esta situación de la violencia en el país, que principalmente ahorita está atacando a los sacerdotes, pero bueno, pues la violencia generalizada es baja. Sabemos ahora quién nos toca, porque definitivamente hasta los periodistas ya están amenazados de muerte, Eduardo. Bueno, ya hemos visto en la Ciudad de México también, ¿no?, a diferentes comunicadores que ya les llegan mensajes por Twitter, Facebook, diferentes redes sociales, diciéndoles que le bajen a sus denuncias porque también les va a tocar. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por tu información y sobre todo por los comentarios. Esto es en el Senado de la República. Mire, nos vamos a ir directito porque ya tenemos en la línea a Juvenal Becerra Orozco. Él es presidente de la UNEFARM, de la Unión de Farmacias. El tema no es menor. Nos dicen que probablemente haya un incremento en noviembre, diciembre, del costo de los medicamentos, que pudieran subir en el orden de un 35%. Pega directamente en el bolsillo de los consumidores. La mayoría de las personas tienen que comprar medicamentos en farmacias porque no están afiliados ni al Seguro Social ni al ISSSTE y no tienen estos servicios de que les regalen la medicina. ¿Verdaderamente este sector de las farmacias está muy presionado? Ya tenemos en la línea a Juvenal Becerra Orozco, a quien le agradecemos mucho el que nos tome la llamada. Juvenal, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes, un saludo a tu auditorio. Siempre buscándote para que nos ilustres y nos des una idea de qué está sucediendo. ¿Qué tan presionado se está viendo el sector de las medicinas en México y las farmacias, sobre todo, ante el aumento del precio del dólar frente al peso? Pues mira, la verdad es que ha sido inevitable pues que se impacte el alza de precios de los medicamentos. Sin embargo, también se han dado algunos fenómenos interesantes. Platicarte que efectivamente tenemos este alza, tomando en cuenta el 2015, el 2016, más o menos un alza de un 20% en los productos de laboratorios nacionales genéricos y un alza de un 30-35% en los laboratorios de patente otras nacionales. Obviamente esto pues impacta el bolsillo de la población. Sin embargo, hay un tema muy importante que ha hecho la Cofepris, y esto es a raíz de que pide la renovación de los registros a todos los laboratorios. Esto permite que los medicamentos genéricos que hoy en día se venden en México son de mucha calidad, de mucha eficacia, y además con este fenómeno donde las medicinas de patente innovadoras cada día son más inalcanzables al bolsillo del paciente, la verdad es que ahí el tema, el genérico ha tomado mucha fuerza, está creciendo el medicamento genérico en un 15%, y esto por la sencilla razón que una vez que Cofepris, cuando se vencen las patentes de los medicamentos, libera registros para que los hagan laboratorios nacionales como genéricos, pues bueno, hay una disminución de costo de entre un 60 y un 80%, y eso pues beneficia mucho a la población. Un dato donde al final impacta, porque hay esta parte de alza de precio, pero solamente para darte un dato que es muy importante puntualizarlo, es que en promedio los medicamentos genéricos que se venden en México traen un tema, un costo de 40, 50 pesos. Entonces, por ejemplo, en este año que han subido un 10%, impactan en pesos alrededor de 4 o 5 pesos. Realmente no es un tema menor, al final es una alza en el precio, sin embargo tampoco, ya hablando en pesos, no es tan grande, digo, quisiéramos que no hubiera esa alza, pero sigue estando muy al alcance del bolsillo de muchas de las poblaciones. Y el tema, pues, cada día más complicado en el tema de los innovadores y de patente, que traen un costo de 800 o 1000 pesos, y al subir un 20%, estamos hablando de 100, 150 pesos más el valor del medicamento. Y bueno, pues estamos dependiendo de un tercer factor, que es el dólar. Desafortunadamente, toda la materia prima con la que se producen los medicamentos se importa, por tanto, se paga en dólares. Y pues estaremos muy pendientes a la expectativa de qué sucede con el dólar, ojalá se estabilice, para que tengamos pues ya un precio que no haya más alza en los medicamentos y pueda ser más accesible a la población. De entrada, Juvenal Becerra, nos estás adelantando que es inminente, no hay vuelta atrás, el incremento a los medicamentos, a las medicinas, se va a ver reflejado ya en este mes de septiembre, octubre, noviembre, ¿para cuándo? Mira, yo creo que con esta alza del dólar estaríamos viendo un incremento para diciembre, realmente un tema tal vez de entre un 3 y un 5% según ahora la nueva alza del dólar, que prácticamente queda en 20 sobre los 20 pesos. Y bueno, pues estaremos nosotros muy al pendiente de lo que suceda. Estamos haciendo cosas muy interesantes, por ejemplo, con la industria, que nos estamos poniendo de acuerdo, la farmacia independiente, para hacer estas compras tipo licitación, donde estamos pidiendo que nos respete durante 6 meses, un año, el costo del medicamento y podamos lo menos impactar al bolsillo de la población. Y bueno, pues decirte que hay cosas muy interesantes. El año pasado, que hubo por ahí una contingencia con el Tamiflu, que es un medicamento exclusivamente para la influenza, bueno, pues ya Laboratorios Liomot, que es un laboratorio mexicano, ya hace el genérico, el Nasalet o el Tamivir, y bueno, pues estamos hablando de un costo de entre 60 y 80% menos, y esto, pues bueno, nos da, primero, que hay un abasto en todo el país, y lo segundo, pues que tiene la disposición del medicamento con un 60 o 80% menos de precio. Y creo que esto, dentro de lo malo, es lo que ha estado balanceando el tema de que la gente pueda seguir adquiriendo medicamento buscando esta opción genérica de los productos que están pues a más bajo precio. Desafortunadamente, los medicamentos no se pueden almacenar para utilizarlos posteriormente, así que las compras de pánico no servirán de nada. Los precios, ya nos anuncias, entonces van a tener un alza, mínimo va a ser un 20%, podría llegar a un 35%. ¿Cuáles serían las recomendaciones a quienes tienen necesidad de comprar medicamentos? Yo recomiendo, Eduardo, el tema de que si los pacientes que están con enfermedades crónicas degenerativas, que son tratamientos prolongados en caso de por vida, y si están con un medicamento patente por cuestiones económicas, digo, quien pueda seguirlo comprando, pues está muy bien, pero que no busque la opción genérica. Creo que es la parte en la que la población está yéndose hacia allá. Solamente como dato, el medicamento genérico en el país cada año está creciendo el 15%, y tiene que ver justamente pues con este tema de economía. Le recomendaría que buscara una opción genérica. La verdad es que todos los productos que tienen el registro de Cofepris, que una vez pasaron estos lineamientos, tienen calidad probada y tienen eficacia probada, y yo creo que

5:26 PM. Regresamos, ya tenemos en la línea al diputado Waldo Fernández. Él es presidente de la Comisión de Seguridad Nacional bicameral en Cámara de Diputados Senadores. El día de hoy lo buscamos para saber qué es lo que se está haciendo en esta comisión. Señor diputado Waldo Fernández, agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos a ti y a tu auditorio. Sí, el día de ayer tomamos posesión como presidente de la comisión que mencionas, y es una comisión muy interesante y muy importante. Es la única que está en un cuerpo legal, está en la Ley de Seguridad Nacional. Está integrada por 3 diputados y 3 senadores. Los trabajos que se llevan a cabo en la comisión tienen una categoría de secrecía, y en esta se da un diálogo abierto con todas las autoridades que tienen que ver con el tema de seguridad nacional, el gabinete de seguridad. Entonces estamos muy contentos con este encargo, y vamos a tratar de fortalecer las instituciones y trabajar pues para beneficio del país, sobre todo para que la gente entienda lo que es la seguridad nacional en esta parte respecto a la diferencia con la seguridad pública. Precisamente por ahí es la pregunta que te quiero hacer. Muchos mexicanos escuchamos la palabra de seguridad nacional, la ligamos con temas de policía, ordenamiento y ese tipo de cosas. ¿Qué representa la seguridad nacional? ¿Qué debemos entender que hace esta comisión bicameral? Mira, la seguridad nacional es competente de revisar y analizar todas las posibles contingencias, riesgos, incluso amenazas que vayan contra la vida del Estado, soberanía del país, pero en este caso contra el Estado en sí, que pongan en riesgo el Estado. La seguridad pública lo que protege es al individuo, a la persona. Entonces ese es el gran diferenciador entre una actividad y otra. Curiosamente, en ambas, o en la mayoría de los casos, en ambas áreas convergen las mismas autoridades, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Gobernación, etcétera. Pero esa es la diferencia fundamental. Nosotros lo que cuidamos es la parte de no se ponga en riesgo la viabilidad del Estado mexicano. Muchas veces vemos los mares, la tierra, el aire, y no nos imaginamos que esto es objeto de seguridad nacional. El día de ayer yo comentaba en ese mismo espacio que el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue adjudicado de manera directa a una empresa extranjera para su administración en la parte de todo el proyecto que se va a realizar. ¿Esto no pone en peligro la seguridad nacional, diputado, porque se está dejando en manos extranjeras nuestro espacio aéreo? Desconozco a ciencia cierta la profundidad del caso, pero sería más bien en contrasentido el asignarle a un solo contratista el tema de un aeropuerto. Se hace en parte para la protección de los intereses del aeropuerto. El aeropuerto, dentro de su construcción, tiene los planos arquitectónicos y el desarrollo, necesita tener cierta confidencialidad con la misma. No creo desconozco los alcances, que ya se le esté dando la operación a alguien. Me parece que puede ser la parte de la construcción del mismo, y bueno, pues por la propia naturaleza de la importancia del aeropuerto, pudiera ser la causa de esto. Sinceramente, no conozco la profundidad del caso. Tendría que revisarlo para darte una opinión más certera. Bueno, te pongo un poquito en contexto. Se adujo que, como es tema de seguridad nacional, se hizo la adjudicación directa a esta empresa. Y lo que uno pregunta, ¿la seguridad nacional no tendría que estar en manos de los mexicanos? Sí, mira, en un principio sí, pero también ciertos contratos se tienen que hacer de manera directa con un solo consultor, justamente por esto, porque tienes que cuidar la parte de que estos los planos, la información confidencial del aeropuerto no esté circulando o en manos de un tercero. Habría que ver cómo quedó el contrato, pero puede ser eso. Acuérdate que hay incluso fenómenos, no sé si todavía sucedan, donde pones en manos de un extranjero temas tan delicados como la producción y emisión de billetes. Hay países que prefieren que otro país produzca los billetes y se los venda justamente para tener mayor control de la moneda y evitar temas de falsificación que sí afectarían a la viabilidad del Estado. Entonces aquí el argumento sí pudiera ser válido, habría que tener a la mano los contratos específicamente para ver, pero de entrada, por seguridad, sí es necesario hacer una asignación directa con el contratista que mejor te demuestre que tiene su operación blindada para temas de seguridad. En el tema de la Comisión Nacional o la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional,

No, el agradecido soy yo, con el gusto de saludarte, como siempre. Hemos visto que a lo largo de muchos años se ha propuesto eliminar el fuero a los funcionarios públicos. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el fuero está planteado para proteger a los funcionarios de acciones políticas, en donde las revanchas en muchas ocasiones impiden la libre expresión de los funcionarios, sobre todo en el caso de diputados y senadores de todos los órdenes, tanto a nivel federal como estatales, y los blindan, los protegen para que puedan ejercer libremente sus funciones. La propuesta que hace tu partido, ¿en qué sentido va? Mira, son dos cosas. Uno, la primera es la eliminación completa del fuero, porque ya no tiene razón de ser. Ya no, cuando se hizo, había condiciones de dictadura y había que proteger ciertos elementos, pero hoy ya no tiene razón de ser. Entonces, lo que estamos proponiendo es primero eliminar completamente el fuero, y como el buen juez por su casa empieza, dice el refrán, nosotros también estamos renunciando al fuero. En los próximos días pasaremos un escrito a la mesa directiva del Senado, donde los senadores del PRD renunciamos al fuero y solicitamos al presidente de la mesa directiva que si fuera el caso no haga valer el fuero ante ninguna autoridad en el caso de nosotros. ¿Cómo iría esto, senador? Porque recuerdo en la historia, nada más en los tiempos de Victoriano Huerta, la persecución que se hacía a los senadores, inclusive a Belisario Domínguez le cortaron la lengua por las expresiones que hacía en el Senado. ¿No sería esto abrirle la puerta a las revanchas, al revanchismo, abrirle la puerta al Poder Ejecutivo en un momento determinado que pudiera inventar delitos en contra principalmente de los representantes del pueblo? No, mira, no creo. Bueno, y además acabas de dar un gran ejemplo. Aun cuando el senador Belisario Domínguez tenía fuero, pues el fuero no detiene las balas, que ese es un punto. Hoy el fuero ya no sirve para nada. Primero, porque es una excepción que es odiosa, y también ha sido un tema que ha servido para generar impunidad a muchos niveles. Entonces, nosotros creemos que este es un momento en el que es más valiosa la transparencia que cualquier otra cosa, y pues por eso lo estamos renunciando. Yo, en lo personal, yo ni siquiera uso credencial del Senado, yo no tengo ningún temor de ninguna naturaleza, y tú sabes que usualmente hacemos declaraciones y planteamientos fuertes. Entonces, yo creo que el momento de México no es no está para tener leyes privadas, los privilegios, ni tampoco fueros. Entonces, lo más sano para la República es eliminarlo, y es más importante construir elecciones, instituciones democráticas y contrapesos efectivos al poder. Pero ya hoy el fuero no sirve para nada, nada más que para proteger delincuentes. El coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática, Miguel Barbosa Huerta, ya presentó esta iniciativa. ¿Cómo ves tú que va a transitar? ¿Cómo lo están sintiendo? ¿Qué opinión le merece a los demás partidos y a los demás diputados y senadores? Ya son dos visiones. Uno, es la parte legal, que yo no veo quién se pueda oponer a eliminar el fuero ahora, y no veo a alguien que se ponga a defender el fuero en este momento. No hace sentido ni política ni institucionalmente. Y por el otro lado, nosotros, además de renunciarlo, si eventualmente la mesa directiva nos dice que no es renunciable como es previsible, vamos a hacer un litigio, porque esto se contrapone contra nuestros derechos, se contrapone con el artículo primero de la Constitución, y vamos a litigarlo en la Suprema Corte de que se nos permita prescindir de este privilegio que es el fuero. Entonces, a partir de eso, yo creo que sería muy difícil para cualquier legislador afirmar que quiere mantenerlo, ¿no? Hemos visto casos como el de Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua, Nuevo León, donde se aferran al fuero. ¿Cuál sería las particularidades que presentarían ustedes o que están presentando en esa iniciativa de ley que permita de manera definitiva hacer a un lado el fuero que tienen actualmente todos los funcionarios? Es que se limite. Mira, antes hay muchas propuestas, hay como 15 propuestas sobre lo del fuero. La mayoría son sobre que se regule. Nosotros estamos porque se elimine completamente. Se elimine la figura de juicio político y a todos los ciudadanos mexicanos se nos dé el mismo trato. Eso es básicamente. Es eliminar de raíz y por completamente el fuero. Ahora bien, yo partiría de hipótesis, ¿no? Vamos a poner que un gobernador o el mismo presidente de la República hacen una iniciativa que afecte a un determinado grupo político y este le inventa o presentan una denuncia, por ejemplo, de violación de un menor donde realmente no está comprobado. ¿De manera inmediata se actuaría o le darían mecanismos de defensa al funcionario para que no cayera en la hipótesis de delitos prefabricados? Mira, lo que es más grave es que en efecto lo haga y entonces por el fuero no se le juzgue. A mí se me hace más grave que, como tantos delitos se cometan que no tienen nada que ver con el ejercicio de la actividad pública y que por el fuero no se les juzgue. A mí se me hace más grave el supuesto de que sea real. Y lo segundo, pues a defenderse como cualquier ciudadano. O sea, tú ejerces una labor de opinión cotidiana, hay veces que emites juicios y das informaciones que pueden incomodar a mucha gente, siendo verdad, pero si tú te tienes que defender, te defiendes como cualquier ciudadano. Es lo que queremos nosotros. Que haya responsabilidad en los actos. Ahora, ¿se plantearía o se está planteando en esta iniciativa que aquellos que acusen falsamente tengan un castigo ejemplar, el doble o el triple de lo que del mal que están pretendiendo realizar? No, porque eso la ley ya lo considera. Okay. Ya es un elemento que lo considera la ley. La iniciativa se limita a eliminar completamente el fuero. ¿Cómo veremos que transite esta iniciativa? ¿Cuándo sabremos si las comisiones lo aceptan, le dan entrada para su discusión y aprobación? No, las comisiones ya está turnado y las comisiones no pueden decidir qué ven o qué no. Tendrían que manifestarse en el sentido de que están a favor o en contra. Pero yo espero que en este periodo de sesiones cada quien defina, se vale. Si alguien quiere mantener su fuero y quiere mantener su privilegio, que lo diga y que lo vote y que le responda a la sociedad por eso. Claro. Le vamos a dar seguimiento, senador Luis Humberto Fernández Fuentes, si nos los permites, te estaremos buscando en la próxima semana y en las siguientes para ver qué sucede con esto, ¿no? Si transita, se queda, lo paran, lo frenan, porque muchas veces lo mandan a la congeladora. Así es. Pues estaremos en contacto y te agradecemos mucho el espacio y la atención a estos temas. Al contrario, a ti, senador, por darnos la oportunidad de informar al respecto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, abrazo. Suerte. Es el senador Luis Humberto Fernández Fuentes. La propuesta ya está, ya la hizo el coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República, el senador Miguel Barbosa Huerta, quien presentó una iniciativa que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o sea, que no solo es que lo aprueben los senadores, tiene que irse a todos los congresos de los estados para que en mayoría, 16 estados más uno por lo menos, estén en la misma tesitura para que se eliminara el fuero a los funcionarios públicos. Imagínese, ¿qué sucedería con Javier Duarte si no tuviera fuero? Bueno, ya estuviera en la cárcel, por lo pronto. Vamos a breves delegacionales, si me lo permite. Breves delegacionales. El jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, dijo que él no puede ser responsable de la seguridad de la demarcación luego de las críticas por el aumento de la violencia en la colonia Condesa. Monreal explicó que no es facultad del delegado hacerse cargo de la seguridad, ya que esta es competencia del gobierno de la Ciudad de México. Agregó que a pesar de no tener facultades en la materia, él se reúne con el Consejo de Seguridad de la Ciudad para tratar de resolver los problemas de la ciudadanía. Este sábado y domingo, la delegación Xochimilco celebrará en la explanada Quetzalcóatl, en el centro histórico de la demarcación, el Día Mundial del Turismo 2016, donde asistirán como invitados más de 20 países. Entre otras naciones estarán El Salvador, Guatemala, India, Ecuador, Nepal, Perú, Pakistán, Turquía, Senegal, Egipto, Indonesia, Bolivia, Jamaica, República Dominicana, España y Etiopía, además del estado de Oaxaca, representando a México. Habrá espectáculos musicales, así como expo venta de productos típicos como nieve, amaranto, miel y dulce cristalizado, entre otras variedades. Conflictos internos provocaron una riña en el mercado de pescados y mariscos La Nueva Viga, ubicado en la delegación Iztapalapa, en la Ciudad de México. Comerciantes y presuntos integrantes de un grupo de choque se enfrentaron por varios minutos con palos, varillas, muletas, piedras e incluso se arrojaron solventes. El pleito entre grupos que disputan la administración del lugar se extendió hasta las calles. Las oficinas de la administración fueron destrozadas y 4 personas fueron retenidas al interior. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bueno, y esta es la información de los estados y de las delegaciones en la Ciudad de México y la República Mexicana. En temas de presidencia de la República, el señor presidente Enrique Peña Nieto, bueno, pues se va a ir a Colombia, ¿no? Para ser testigo del planteamiento de paz entre las FARC y el gobierno colombiano. Pero mientras tanto, en Presidencia de la República, ¿qué ha habido el día de hoy, Rubén Labastida? El día de hoy, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, pues llevó a cabo una gira de trabajo por el estado de Tabasco, donde inauguró una planta de fabricación de paneles de madera. Durante este acto promovió el uso sostenible y responsable de los recursos naturales y también reconoció el sector forestal. Por cierto, que uno de los comentarios de Enrique Peña Nieto el día de hoy dijo que el gobierno federal se estará apretando el cinturón. Pues con responsabilidad. Que dicen que de las palabras a los hechos hay mucho trecho. Lo que sí comentan las uniones de productores por un lado, de Cámara de Comercio por otro, es que el gobierno federal le está trasladando todo el peso del apretarse el cinturón a los ciudadanos, porque no le ha bajado, no le ha cortado a esos sueldos exuberantes o pavorosos que tienen los funcionarios, ¿no? Y digo pavorosos porque ya quisiera uno estar ganando 500, 600 mil pesos mensuales, o como el presidente de la República, casi 200 mil pesos, cuando hay personas que apenas reciben el sueldo mínimo y con eso realmente se tienen que apretar el cinturón. La política pública que se ha implementado en materia económica ha sido altamente restrictiva, donde la producción de alimentos, medicinas, insumos en la República Mexicana es extremadamente cara con niveles internacionales. ¿Por qué? Porque la mayoría de las cosas para producirlas tenemos que traer del extranjero. Y dígase todo. En materia de energía, usted utiliza energía eléctrica para la luz en su casa, en su comercio. Bueno, pues el gas y las gasolinas se tienen que traer, por lo pronto, la mayoría de Estados Unidos y otras partes del mundo. Los precios en dólares a nivel internacional. Y aquí les aplican un 70% en promedio más de impuestos. Quiere decir que cuando entramos a la producción no hay manera de competir con el extranjero. Eso nos ha llevado a una situación crítica. Generación de empleos, ¿de dónde? Difícil, difícil la situación. Gobierno de la Ciudad de México pega el grito al cielo. Ayer el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, hace la aseveración de que le están dando más de 30 mil millones de pesos extras al gobierno de la Ciudad de México. Y por supuesto, hubo reacción del jefe de gobierno, doctor Miguel Ángel Mancera. ¿Qué sucedió en este tema, Rubén Labastida? En este tenor, Eduardo, comentó que la situación económica del país y la de la Ciudad de México no están para reírse, luego de este comentario que acabas de mencionar del secretario de Hacienda y Crédito Público. ¿Qué dijo el secretario? ¿De qué? Que a cualquier estado le afloraría la sonrisa de recibir los recursos que recibe la Ciudad de México, ¿no? Efectivamente, y fíjate que, bueno, pues dijo Miguel Ángel Mancera que los 30 mil millones de presupuesto que recibiría la ciudad son de participaciones federales que nada tienen que ver con el Fondo de Capitalidad, el cual no recibió ningún recurso para el próximo año. Para 2017 y en 2016 se lo recortaron. Lo que le había prometido la Federación a la Ciudad de México simplemente no se lo ha dado. A ver si no se lo entregan o les dicen que ya los tienen disponibles para finales del mes de noviembre, donde no van a alcanzar a ejecutar el presupuesto y lo tendrán que regresar. Y ante esa situación de regresarlo, pues simplemente en la ley se estima que no lo necesitan y por tanto no se lo dan para el próximo año. 2017, infraestructura de la Ciudad de México se va a ver severamente recortada. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy, Rubén Labastida. Bueno, pues aquí tenemos el día de hoy en la portada, en www.elpuntocritico.com, revelan nombres de sacerdotes homosexuales en México. El Frente Orgullo Nacional califica de gay de closet al vocero de la arquidiócesis, Hugo Valdemar. Nada más de ese tamaño salieron a ventilar, pues, a los mismos homosexuales, ¿no? En su caso. Porque diría uno, ¿y qué necesidad? Como manifestaba Juan Gabriel en su canción, ¿no? ¿Qué necesidad de señalar a las personas que tienen preferencias diferentes a las de los heterosexuales? Uh-huh. Si lo que están defendiendo es el derecho de todas las personas a elegir sus preferencias sexuales, pues cada quien que escoja lo que quiera. Vamos a economía y finanzas. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, pues se especula que el Banco de México podría ya elevar el nivel de tasa en la próxima reunión de la semana siguiente. Y lo hace considerando entre 50 y 75 puntos base, 0.50% o 0.75% respectivamente. Con el dato de inflación de nuestro país obtenido este miércoles, en donde finalmente se ha visto un incremento en los niveles de precio hasta 2.88%, 2.73% estimado y 2.66%. por ciento anterior, se reducen los inconvenientes para el Banco de México. Además de los datos de México, se publicaron ya las solicitudes de ayuda por desempleo en Estados Unidos con una reducción marginal en las solicitudes. También se publicarán datos de venta de casas a indicadores líderes y por ello sentimos un mercado dolarizado aún, lo que podría motivar una reducción en las posiciones ante los eventos fundamentales que se avecinan. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, y en la dolorosa regresamos a nuestra triste realidad, ¿no? El dólar volvió a subir. El día de hoy estuvo a la venta en Banamex en 20 pesos con 9 centavos. Déjeme decirle que alcanzó niveles de 20.20, 20.25, pero más o menos se estabilizó a la venta en 20.09. A la compra, el dólar, si usted llevaba sus dolaritos, se lo estaban pagando en 19 pesos con 34 centavos. La bolsa mexicana de valores, Rubén Labastida. Hoy la tenemos en 47,778.48, registra unidades, por supuesto, registra un 0.41% menos. De pérdida el día de hoy. La mezcla mexicana del petróleo, ¿cómo quedó? $38.67 el barril. Las reservas internacionales al 15 de septiembre reflejan 175.869 millones de dólares. Voy a decirle que a principio de año estaban en 179.000 millones de dólares. Una pérdida de más de 4.000 millones en estas reservas que ponen en situación también crítica la estabilidad crediticia de México país. ¿El oro y la plata cómo quedaron? Bueno, pues el oro lo tenemos exactamente en 32 mil pesos la onza y la plata libertad en 300 pesos la onza. Bueno, y no todo es malas noticias. Rubén Labastida tiene buenas noticias para ustedes. Bueno, pues tenemos para este fin de semana la obra musical Verdad o Reto, el musical de los noventas, en el Teatro Banamex Santa Fe a las 5 de la tarde. Tenemos pases dobles para que en este momento, bueno, pues a través de las redes sociales, de nuestro facebook.com/el punto crítico o en Twitter, @el punto crítico, bueno, pues nos manden un mensajito y se lleven su acceso doble en este instante. Los primeros obviamente son los ganadores. Y para aquellos que les gusta el golf, también tenemos Greenfees. Pueden ir a ustedes a jugar al club de golf El Coral, uno de los mejores campos de golf de la República Mexicana, por lo menos del oriente de la Ciudad de México. Es un campo retador, muy bello. Imagínense que en el hoyo 1 tiene usted de frente al Popocatépetl en todo su esplendor, se ve precioso, primoroso, con esos fairways verdes, bien cuidados. Un campo, vuelvo a repetirle, retador para aquellas personas que gustan de jugar el golf. Tenemos green fees gratis. Cada green fee en promedio viene costando unos 3.500 pesos. Bueno, tenemos green fee para que usted que quiera jugar golf pueda ir a conocer este maravilloso campo, el club de golf El Coral, al oriente de la Ciudad de México. Que nos manden por Facebook, ¿no? Que nos digan, quiero jugar de golf en el club de golf El Coral. Y con mucho gusto les damos las cortesías. También tenemos cortesías de Cosas Pequeñas y Extraordinarias. Es una obra de teatro infantil muy buena. Esto en el Teatro Benito Juárez para el domingo a la 1 de la tarde. También tenemos 5 pases dobles en ese instante. Así es que para el fin de semana tenemos para que se diviertan bastante. Visiten @el punto crítico. Denos ahí un like en Facebook, en Twitter. Síganos por TuneIn Radio. Pueden escuchar la transmisión de los programas del Punto Crítico Radio como si estuviera usted en una estación de radio abierta. Lo puede traer en el carro vía Bluetooth sin ningún problema, escuchar todas nuestras transmisiones. Mañana a mediodía tenemos el Punto Crítico de fin de semana, muchas sorpresas, va a haber muchos regalos, sobre todo información útil para la toma de decisiones. El poeta de la radio, un agasajo, Padme Vidente, ya ve que ella tiene allá todo lo que tiene que ver con el esoterismo. Bueno, pues ahí le van a dar la información de 12 del día a 2 de la tarde, el Punto Crítico de fin de semana. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y por supuesto los sábados para compartirle todo lo que hay en nuestro México. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México.